solo tienes que aprenderlo y luego lo aplicarás. Funciona de maravilla, ahora mismo lo verás. Acariciando tu pelo, besando tu lindo cuello, cerquita del corazón, despertaré tu pasión. Acariciando tu pelo, besando tu lindo cuello, cerquita del corazón, despertaré tu pasión. El ABC del amor, el ABC. ¿Verdad?